tu mano hoy frente al altar, frente a Dios y frente a todos los que amo. Te entregaré mi corazón, lo que tengo y lo que soy, pues la dulzura de tu amor me ha cautivado. Es por eso que hoy te diré que sí, y nos quedaremos juntos para amarnos hasta el fin. Te necesito para ser feliz, necesito tus manos, necesito tu abrazo para que hoy nos juramos. Dios bendiga nuestro amor, lo haga inmenso como el mar, dulce y tierno como pétalo de flor. Es por eso que tu abrazo.